La comunidad senegalesa de Buenos Aires denuncia discriminación por parte del gobierno porteño. La Asociación de Africanos en Argentina rechazó las versiones policiales que los acusan de impulsar una asociación ilícita. La titular de la Fiscalía número 35 del Ministerio Público de la ciudad, Celsa Ramírez, imputó a 40 ciudadanos senegaleses y allanó sus viviendas por considerar que conforman una mafia que infringe la ley de marcas. Arfang es referente de la comunidad africana y rechazó los planteos de la fiscal. Creo que es un disparate eso, acusar a la asociación senegalesa de mafiosa y todo eso es un disparate, es algo que inventaron. El otro día yo escuché un periodista decir que los senegaleses son delincuentes, son mafiosos. Creo que es una falta de respeto de su parte y tratar toda una comunidad de ¿qué te puedo decir? De delincuentes, creo que tiene que pedir disculpas. Y lo único que hacen los senegaleses es trabajar. Lo único que nos pueden reprochar es estar en la calle. Y creo que estar en la calle no es algo que nosotros queremos. Lo hacemos porque no queda otra. Si uno no puede conseguir un trabajo, un laburo digno, ¿qué puede hacer? Tiene que estar en la calle para ganarse la vida. Los africanos que viven y trabajan en Buenos Aires alquilan departamentos o piezas para vivir. Se juntan de a 3 o 4 y comen todos juntos para gastar lo menos posible. Ciudadanos de Senegal y de otros países de África ya son parte de la vida de los barrios de varias ciudades argentinas. Conocerlos, compartir momentos, conversar con ellos e integrarlos es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Desde la ciudad de Buenos Aires, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.